Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! You could have shot me, baby. Shot me with a gun. Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Finalmente llegó el viernes, estamos terminando el mes de octubre prácticamente, nosotros por lo menos. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, hacemos el programa número 34 del 2018. Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Facundo Acuña, Mateo Crespo, en vivo, ¿eh? Ricardo Durán, y vamos hasta medianoche, te lo dije, ¿no? Hijos de su puta madre. Así nos dicen por la calle. La respuesta siempre tiene que ser, ¿comparado con quién? Brindamos por Sergio Freite, que está cumpliendo añitos, salud. Nos quedamos con esta. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Otro día perfecto. Sonó dos minutos desde Valentina Alsina, disco debut del 94, legendario disco a esta altura, debo decir, ¿no? Acabo de tener un viaje a mi infancia prácticamente con ese disco. Igual noto que muchas veces estoy repitiendo debo decir y ya me siento novarecio, no me gusta. Oiga, me siento como el culo. Brindamos por Mateo Crespo, que está en vivo en los estudios de Tránsito. Está vivo en los estudios. Believe it or not, está en vivo, está vivo. Alive. Es así. Salud para todos. Estamos arrancando el programa número 34 de Otro Día Perfecto. Sergio Freites se ha chocado con los 37 de golpe. Bien chocado, guacho. Muy por bien. Suerte se le abrió el airbag y todavía está bien, está entero. Sí, sí, sí. Vamos a estar escuchando canciones y a contarte algunas cosas de aquí hasta medianoche a través de FM En Tránsito en 93.9. El mundo algún día va a explotar y se va a ir todo el carajo. Uno aspira... Más temprano que tarde. No, más tarde que temprano. Uno aspira... Realidad, claro, sea más tarde que temprano, que para no estar uno, digamos. Lo más lejos posible. Cuando explote, la famosa frase, cuando explote, que explote. No, que explote más allá. Sí, sí, sí. Pero Argentina es el paradigma perfecto de que los tiempos de la explosión se pueden adelantar. Vamos a hablar esta noche de todo lo que tuvo lugar en el epicentro del Congreso esta semana, porque no fue solamente lo que pasó adentro, sino también lo que pasó afuera y lo que pasó a partir de la media sanción del presupuesto. Así que no fue cualquier situación la que hemos vivido esta semana. Imágenes repetidas de no hace mucho tiempo atrás y otra vez con el FMI metido en el medio. Las consideraciones que yo pueda hacer sobre Nicolás Massot no vienen al caso, porque ya sabemos todos. Pero más allá de eso, un tipo que no llega a los 40 años, 37, 38, invitás a pelear a un senero de 70 y pico, dale. A mí... Digo porque, para el desprevenido, Nicolás Massot invitó a pelear a Leopoldo Moró. A Leopoldo Moró, que es un señor de 70 y pico de años, ¿no? Sí, para los desprevenidos, Massot es hijo de represores y de una familia de las más siniestras de la Argentina. Si que fuese hijo, en realidad, sería un pequeño problema. Orgulloso hijo de represores. Claro, bueno, eso sí es un gran problema. Si fuera solamente hijo y el tipo diría, bueno, no sea malo. Pero no es el caso. El tipo está orgulloso, reivindica, bla, bla, bla, bla, ¿no? Ahí me parece, digamos, que está la cuestión. Sí, digamos, claro. Nadie es culpable, digamos, por ser hijo de... Digamos, no es responsable de lo que hicieron sus padres. Ahora, cuando hay una reivindicación de eso, hay un problema ahí. De todas maneras, esa imagen bastante lamentable que se vio dentro del Congreso de la Nación esta semana me dio esa sensación como cuando a veces los jugadores de fútbol se quieren pelear, pero sabés que tenés otros 20 alrededor tuyo que te van a separar, ¿no? Y que solamente lo haces de guapo, digamos, sabiendo que te van a separar. Pero en definitiva, la verdad es que si te querés pelear, vas y te peleás igual con alguien. Y por último, desde mi lado, digo, ¿no? La verdad que lo de las piedras termina siendo funcional. Bueno, vamos ni siquiera, a ver. Estoy siendo descriptivo en este caso. Ni siquiera estoy dando una opinión, por lo menos ahora, tal vez cuando charlemos sobre el tema. Vale. Me parece que termina siendo funcional a que se esté hablando de todo ese quilombo y no de lo medular de la cuestión. Uh-huh. Es que no nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos están metiendo el puño en el donde tiene que ir. Tan funcional resulta que hasta parece preparado, ¿no? Sí. Cualquiera diría. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo te está dando de comer Netflix, Está muy bien la plataforma Netflix. Si la tenés, estás de parabienes. Perdón. Si no la tenés, estás fuera de la copa. Si no la tenés, tenés que ir al Congreso a tirar piedras. Pequeño paréntesis. Sí. ¿Vos la pagás? ¿O le afanás la clave? No, es complicado. Colgarse de Netflix ya es más complicado. Pago todas mis cuentas. Bueno, no. ¿Hay alguien en este estudio, en estos momentos, que esté colgado de algún servicio? No vamos Uno, a hacer nombres. Dos, perfecto. Tres. Ok, tres. Bueno, si tenés Netflix, más de la mitad. Está muy bien porque está actualizando muchísimo material documental de rock. Y en este caso vamos a hablar de los dos artistas que tal vez mayor renombre tuvieron o podrían considerarse como estrellas de rock provenientes del tercer mundo. Porque vamos a estar refiriéndonos a documentales de los brasileros de Sepultura y el jamaiquino de Bob Marley. Un día como hoy, hace muchos años, en 2003 exactamente, se llevaba a cabo la primera edición del otrora famoso Festival de la Cerveza, que se hacía bastante seguido en aquellos años en Argentina. Se hacía todos los años el Festival de la Cerveza, que... De la Q, y el Festival de la Gaseosa, que no es Coca. De la P. Ahí va, de la P, exactamente. Se hacían todos los años, por aquellos años, en 2003 exactamente, un día como hoy, pero domingo, se realizaba la primera edición, digámoslo, del Quilmes Rock 2003. Ese día tocaba Intoxicados en vivo, con todo lo que ello implica, con las cosas que ya decía Pitti por aquellos años. Vamos a estar escuchando una canción en vivo de aquella noche. Y vamos a estar poniendo música hasta las 12 a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de la radio, como estarás haciendo ahora, o a través de TuneIn en tu tableta o tu teléfono, si pones en Tránsito FM. Somos arroba de perradio en Instagram, en Twitter, somos Otro Día Perfecto en Facebook y arroba de perradio también en Spotify, donde viernes a viernes colgamos las listas de canciones que escuchamos aquí al aire. Dicho esto, música. Nos vamos al año 70 de Velvet Underground. Una canción legendaria que se llama Rock and Roll. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. Saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. It was all right. Hey, baby, you know it was all. Pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. A Aníbal Fernández se anticipó a todos y propuso a su vieja en tacos como candidata. No hay cuadernos, son fotocopias de fotocopias. No hay ni testigos, ni confesiones, ni arrepentidos. Oh, toda esa gilada se resuelve cuando vayan a la juicio oral y público y se demuestre en los juicios oral y público que todo lo que se dijo es una gilada. Después dice, cualquiera dice cualquier cosa. Mi vieja en tacos altos con 89 años es mejor que Macri. Otro día perfecto. El 26 de octubre de 2003, como te contaba hace un ratito, era domingo. Pero no era un domingo más. Ese día se realizaba por primera vez un Quilmes Rock. Hola amigos, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se entiende lo que digo? Hay muchas cosas para hacer en la Argentina, pero mataría que se legalice la marihuana y el aborto. Primero muchas cosas más, ¿no? Laburo para la gente, ¿no? Pero bueno, después acuérdense de nosotros, ¿sí? Un personaje que ya era muy conocido en el ambiente del rock argentino tocaba en vivo, ¿eh? Viejas Locas ya no existía más, a pesar de que esta canción es de Viejas Locas. Y el Piti, de él se trata, se subía al escenario con Intoxicados. Era en la superficie, como todos lo conocimos, un personaje simpático. Canciones exitosas que sonaban todo el tiempo por radio, shows, guita, hasta que la historia se empezó a poner más oscura. En vivo, un 26 de octubre del 2003, Intoxicados. Hubo tiempo de guerras, tiempos de paz. Hubo un tiempo en que era ilegal. Pero hermano, nuestra mente cambió. No podemos seguir con esa tradición. No, son tiempos de cambio. Y el tiempo al mismo tiempo cambió. Ya está la terrible ley seca cayó. De saber que está bien y que está mal. Policía debería llevarte si robas o asesinas. Pero no entiendo por qué no estoy en libertad. Solo por fumar la hierba de la paz. Legalízala. Legalízala. Lleno porque me miras mal. Si de la tierra crece hierba santa, porque no la puedo fumar. Pagamos precios y riesgos muy caros para conseguir lo que la naturaleza nos da. Nadie nos debería prohibir, no. Y canto esto para que me escuchen y se den cuenta que mucha gente que no quiere estar presa por fumar hierba. Eso no, no, no. Somos una nueva raza, una nueva generación. Pongamos fin a esta tradición. Legalízala. Everywhere in the world today, Bob Marley is the symbol of freedom. Why would anybody want to hurt Bob? Jamaica was a checkerboard of war zones loyal to one party or the other. There was tremendous fear in the United States that Jamaica was going to become the next Cuba. The political war going on. Esto se trata del miedo que había en aquella época en Estados Unidos de que Jamaica se convirtiera en Cuba. Jamaica a mediados de los 70 realmente era un país muy convulsionado, muy violento, con altos niveles de conflicto social. Y en el medio de todo eso emergía lo que se podía considerar como la primer estrella de rock surgida del tercer mundo. Me estoy refiriendo a Bob Marley, que también para 1976 ya era un artista consagradísimo en la isla y además tenía proyección internacional porque ya había sido descubierto por Island Records y había hecho lo suyo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Si uno quiere saber mucho sobre Bob Marley, que a esta altura del partido es considerado una leyenda indiscutible dentro del amplio y generoso paraguas del rock, les recomiendo que también en Netflix vean el documental llamado Bob Marley, que a lo largo de 2 horas reconstruye muy minuciosamente toda su vida, su carrera y la historia de Jamaica. No es este el caso. Hoy estamos hablando de un nuevo documental que acaba de subir la plataforma Netflix y que se llama I Shot the Sheriff. Who Shot the Sheriff, que hace referencia a un hecho puntual en la vida de Bob Marley. Si bien se repasa su carrera, se repasa más o menos el origen del reggae, del rastafarismo, de la pobreza en Jamaica, esta película hace eje en un momento puntual en 1976 cuando hay un atentado a balazos en la casa y sala de ensayo, base de operaciones de Bob Marley en Jamaica, en Street Hope, un barrio bastante acomodado de Kingston, que más allá de que alguno de sus colegas se burlaba de él diciendo, bueno, al final saliste de los suburbios de Trenchtown y terminaste en los barrios más acomodados de Kingston, y él le respondía, no, estás equivocado, yo traje el gueto hasta acá. Es muy diferente, ya que tenía en la misma cuadra al primer ministro de Jamaica, que a todo esto en un entramado político muy pero muy jodido, cuando un pistolero con 2 chumbos en mano entra a los corchazos a la casa de Bob Marley. Donde estaban ensayando y deja muy mal herido a su manager y bastante maltrecha a su mujer, e inclusive el mismísimo Bob Marley recibe un balazo en el brazo. Cuando empezaron a tratar de dilucidar qué era lo que había pasado, las distintas sospechas, las distintas especulaciones iban desde una cuestión de apuestas en carreras de caballos ligadas a gente del entorno de Bob Marley, hasta la CIA, claro, que había complotado para asesinarlo, ya que se había percatado de que el mensaje poderosísimo de las canciones de Bob Marley podía ser una influencia negativa para las juventudes del mundo, que podían ser absorbidas por el comunismo internacional. E inclusive hay una canción que se llama Ambush in the Night, en la que Bob describe justamente Emboscada en la Noche, en la que el tipo describe de algún modo qué es lo que había pasado esa noche. Es esta. No está. Ahí está. El ratatata. Vamos con esta entonces, ¿eh, Freite? Cambio está, de planes. Es la resaca del cumpleaños. They say después del atentado, Bob Marley dice, basta de Jamaica para mí. Se va a vivir a Londres, mientras su país natal se desangraba en una guerra civil de tribus comandada por dos líderes políticos que usaban bandas mafiosas para dirimir cuestiones políticas a los corchazos en las calles. Mientras él estaba en Londres, además graba Exodus. Exodus, que para muchos es su disco más influyente, ¿no? No sería, en mi caso, un especialista en reggae ni en Bob Marley, pero para muchos es su disco más influyente. No, pero bueno, para la revista Time, que está más allá del bien y del mal, está considerado como el disco más importante del siglo. Yo creo que la revista Time, como muchos medios, a veces están más del bien que del mal y a veces están más del mal que del bien, ¿no? Vamos de cuenta que no dije Depende nada. Del cristal con que se mire, sí. Pero me refería en cuanto al rock. Lo entendí. Pero bueno, la cuestión es que Bob dice, basta de Jamaica para mí, se va a Londres mientras su país se desangra en una guerra civil. Y luego de un concierto que intentaba ser masivo, gratuito y terminó prácticamente en un fiasco, él decide volver a Jamaica para dar otro concierto en un estadio y tratar de reunificar a su país en base a dos puntos fundamentales. Primero, dos de los líderes de las bandas gangster que dominaban las calles de Trenchtown, de Kingston y de todos los suburbios, una vez encarcelados se dan cuenta que habían sido instrumentos de los poderes políticos y deciden firmar una paz, una tregua en las calles de Jamaica. Además de eso, este recital llamado One Peace and Love de Bob Marley pretendió juntar a los dos líderes políticos más importantes sobre el escenario, darse la mano en un símbolo tan naif como importante. ¿Por qué digo esto? Porque si bien lo logró y en el escenario se juntan estos dos muñecotes de torta. De manera bastante forzada, ¿no? De manera, por lo que se ve. Sí, bastante forzada, se los ve muy pero muy incómodos y rodeados de guardaespaldas. Y si bien en los papeles se firmó una especie de tregua y de paz, la cuestión es que la violencia siguió apoderándose de las calles de Kingston y de toda Jamaica y muchos líderes políticos fueron asesinados. Estos dos gángsters que habían firmado la paz fueron asesinados y la paz nunca llegó a Jamaica hasta muchísimos años después. Así que este símbolo de Bob Marley de tratar de conseguir un poco de calma para su población terminó siendo eso, un símbolo y no mucho más. Inclusive ni siquiera él pudo terminar de verlo en concreto porque, bueno, Muere dos años después justamente. Exactamente, sí. Who Shot the Sheriff se llama este documental de 58 minutos, muy pero muy concreto, que hace foco en este hecho puntual de la violencia jamaiquina y con Bob Marley surgiendo como estrella de rock o de reggae mundial en ese momento, porque una vez que, como vos bien decías, se instala en Londres y graba el disco Exodus, se convierte en un artista de relevancia internacional, y lleva el reggae y a Jamaica a las portadas de todos los diarios del mundo, insisto, en medio de un contexto social muy pero muy violento. Así que véanlo y si se quedan con ganas de más, vean el documental Bob Marley, que también está en Netflix y que en 2 horas te cuenta muy detalladamente la historia de este artista. ¿De sí Netflix? Netflix. ¿De nuevo? Netflix. ¿Cómo te cuesta? Habíamos elegido un tema para cerrar, ¿no? Sergio Freite, se llama Concrete Jungle. No lo presiona. No. Es un chico sencillo. No sos el más joven, ¿no? De este pibe. Acuña, es el más joven. Ahí va. Bob Marley sonando en ODP a las 10:30 pasaditas de la noche. Esto es Concrete Jungle. Somewhere

Sí, no le voy a dar la palabra al diputado Rossi hasta que no ordenemos la sesión. Tomen asiento. No se la doy, presidente, quiero terminar mi exposición. Diputado. Ya. Pero siéntense, que yo la voy a ordenar. Tomen asiento. No. ¿Vos estás sabiendo? Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. El quórum llegó con 129, o sea, llegaron con lo justo. Y después finalmente obtuvieron 138 votos en la votación de la media sanción. Pero bueno, más o menos se esperaba este panorama. Termina una sesión bochornosa. Llevaron adelante una represión que fue una represión inaudita la que sucedió durante el desarrollo de la sesión y terminaron aprobando un presupuesto dolorosísimo para el conjunto de los argentinos. Pusieron en la calle grupos de provocadores. Esta foto que yo le mostré a usted, presidente, y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio, es la foto de 6 individuos encapuchados, con los rostros tapados, todos vestidos de negro para simular que son anarquistas. Lo que nos preocupa es que acá, votando así, de esta manera, le acaban de bajar las jubilaciones a los adultos mayores, le acaban de bajar los remedios al PAMI y le acaban de bajar el presupuesto a la educación, a la infraestructura de las escuelas, le sacaron la plata a los sectores medios, a la clase media, un golpazo. Aseguraron un tarifazo mayor y ni siquiera pudimos discutir los artículos más graves que había. Otro día perfecto. ¿El mundo se está desmoronando? No. Pero Argentina está haciendo todo lo posible para ayudarlo. Se le dio media sanción al proyecto de presupuesto el día miércoles. En realidad el jueves a la mañana, la sesión arrancó el miércoles. Se terminó votando después de 16 horas de discusión cerca de las 6 de la mañana del jueves. Una sesión realmente muy, pero muy larga. En este tramo vamos a hablar de lo que pasó adentro del Congreso. Después nos vamos a referir un poquito más a lo que estaba pasando en las afueras. Pero lo cierto es que cuando arrancó la sesión, con los votos justos, el oficialismo consiguió el quórum y después logró, con 30 votos más que las negativas, darle media sanción al proyecto de presupuesto. Hay gente que se abstuvo. Hay cierta cantidad de diputados. Sí, 8 o 9 diputados. Y unos cuantos ausentes. Sí, también. No contemos a Devido, que ya sabemos por qué está ausente, ¿no? Devido ya no entra más, digamos, como ausente, digamos, porque está... Pero en el listado aparecía como suspendido, artículo, claro, no sé cuánto. Porque estaba suspendido, digamos, claro. Por eso está detenido. Hace ya un año, digamos, se cumplió en estos días, digamos, un año. Pero la verdad es que toda esta situación sirve, o el oficialismo tenía intenciones de avanzar con la media sanción por algo que se conoció en el día de hoy, que es el avance o finalmente el gancho final del Fondo Monetario Internacional al acuerdo que había negociado Duchovny hace un mes más o menos. Con algunas cuestiones, ¿no? Digamos que me parece que deberían prender, no digo luces rojas, pero sí algunas luces amarillas. Quiero decirles algo a propósito de Duchovny. Extraño las performances del verano del famoso dúo Nico y Toto. ¿Qué fue de Toto? Y le... Sí, ya sé lo que hizo. ¿Pero dónde está Toto? ¿Qué pasó con Toto? Disfrutando de sus millones en una playa. La está contando Toto. Todavía. El panorama que saca los viernes el diario BAE, que es muy, pero muy recomendable, muestran que Toto Caputo... Está contando lo Tellevi, ¿no? Le fue bastante bien en las últimas semanas con lo que ha apostado desde sus empresas. Es un trabajador, alguien que le vaya bien en este país. Es justo, me parece. Más allá de toda la cuestión grotesca que se vio en medio de la sesión, lo que comentábamos al comienzo del programa, esto de el jefe de la bancada oficialista invitando a pelear a otro diputado. El jefe de la bancada oficialista tiene 37 años y el otro diputado que es Moró es un señor de 70 y pico, ¿no? Así es fácil, ¿no? Invitar a pelear a señores de 70 y pico. El jefe de la bancada oficialista se llama Nicolás Massot. Claro, ¿no? Invitalo a pelear a Rossi o a Solá. La verdad es que ya... Guamoyano. En la madrugada del jueves, el oficialismo logró los votos necesarios y se alcanzó la cantidad de votos que le hacían falta para avanzar con la media sanción. Esto es gracias a los votos de el PJ Federal, vamos a decirle, que vamos hoy está más alineado con Pichetto Urtubey, digamos, ¿no? Digamos, más con esa parte. Era lo que el oficialismo necesitaba. A fin de cuentas, hay muchas lecturas a lo largo de estos días que dicen, bueno, pero si comparamos la cantidad de votos que tuvo el primer presupuesto de Macri y este, viene perdiendo votos. Lo cierto es que si ganaste la discusión por un voto, ganaste la discusión. Y ahí no hay tutía. O sea, por más que sea por un voto la diferencia, el proyecto tiene media sanción igual. Lo que comentábamos a principio del programa, sin dar una opinión al respecto, el tema del quilombo afuera termina, para a mi modo de ver, termina siendo funcional a toda esta cuestión. No digo que no haya razones, inclusive hasta que se queden cortos, hasta que nos quedemos cortos, digamos. Pero me parece que termina siendo funcional a toda esta campaña de protección que tiene el gobierno, en la que finalmente no se está hablando prácticamente de los detalles del presupuesto que se votó, de la media sanción que se votó, sino lo que pasó en la calle, de si dos venezolanos van, vienen, o el turco que era turista, que no era turista, todas cosas que en definitiva son funcionales y terminan siendo irrelevantes. En concreto, más allá de la media sanción, que ahora el Senado comenzará a debatirlo. Por la media sanción. Lo que escuchábamos recién era que había un ajuste muy importante en un montón de áreas de gobierno. Más allá de lo que en algunos ítems el gobierno decía, bueno, en realidad estamos incrementando dinero, claro, por supuesto, pero no por encima de la inflación, que es muy probable, como hablábamos la semana pasada, que llegue incluso hasta el 50%. Las partidas no se van a incrementar un 50%, que serían simplemente eso, una actualización por inflación. Pero la verdad es que todavía falta bastante para que el macrismo tenga su último presupuesto, en este caso, hasta que complete este mandato, ¿no? O sea, el presupuesto del año que viene. Y todavía queda mucha tela para cortar con la cantidad de cosas que el FMI, además de todo esto, va a exigir. Bajamos un par de cambios. Año 93, Amor Amarillo. Un disco que valoré mucho más tiempo después que ahora, ¿no? Primer disco solista de Cerati. Más allá de Colores Santos, el quiso con Melero. Gustavo Cerati, esta se llama Lisa. Lisa tiene un amor de ultramar, brisa en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Ella es mi chica lunar. Don, don, don, don, don, don, chica lunar. Thank you. edad de nadar. Ella es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Tipo ansioso, boludo, ¿qué va a hacer? Salud. Ahora son sí. Las 11 de la noche, apenas pasaditas, está promediando. Salud, salud, Pablito. La edición número, otro Pablito vino, no el que viene más seguido. Les decía, está promediando la edición número 34 de Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Larga va a ser hoy, ¿eh? Más madera. Listo, a comer no vamos, ya está. Salimos a correr. Está promediando la edición número 34 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM Entre. Bueno, boludo, no tengo hambre. Bueno, más hambre. Tengo que ir a comer si no tengo hambre. Vamos hasta medianoche en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. Nos escuchás a través de la radio de manera convencional o con la aplicación TuneIn en tu tableta o tu teléfono. Pones en Tránsito FM y nos encontrás. Somos @deperradio en Twitter y en Instagram, en Facebook. Si pones Otro Día Perfecto también nos encontrás. Y somos @deperradio en Spotify, donde viernes a viernes colgamos las listas de canciones que escuchamos aquí en la radio. En el medio de la maraña de rock de los 90 a nivel mundial, desde Brasil surgió una banda que a base de mucha podredumbre conceptual se hizo un lugar dentro del mundo del heavy metal extremo, más precisamente del thrash metal. Me estoy refiriendo a Sepultura. Dentro de un rato vamos a hablar de ellos a través de un documental que acaba de subir Netflix, Netflix o Netflix, como quieras. A su base. No es como yo quiera, es como es, boludo. Netflix. Ahí está. En tu cara. Sí. ¿Lo grabaste? Ahora sí. Vamos a estar charlando también un poco de la otra parte, de lo que pasó afuera del Congreso mientras se comenzaba a discutir el proyecto de presupuesto, porque pasaron un montón de cosas, hay un montón de lecturas posibles y también hay ganadores. ¿Qué pasó con el turco? Era turista el turco, era uno que venía pasando, estaba tirando piedra. ¿Cuál era del turco? Según su testimonio... Vieron que hay un, ya sale por la tele el turco. Sí. ¿Cuál turco? ¿El Caldo? No, el yo pasaba por ahí y me... Vive... Un poco en broma, un poco en serio. Está lleno de gente que pasaba por ahí y la agarran de las pestañas. Igual, sí, sí, también es cierto. Según lo que declaró el turco, digamos, en algunos medios en el día de hoy, decía que vive en Córdoba y había concurrido a la ciudad de Buenos Aires porque tenía que hacer un trámite en la embajada. Turquía. Y claro, y que por eso estaba. Embajada de Córdoba, ok. Y que por eso estaba en la ciudad cuando lo levantó la cana. Y que lo tuvieron 5 horas metido adentro de un celular, esposado, digamos, con un precinto de plástico. Está bien, es más barato y es reciclable. Así que nada, para de esos testimonios hay bastantes para tirar por arriba. Vamos a estar escuchando canciones, además de todo lo que ya te contamos, hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Año 75, dedicado a Pablito González, un disco no tan conocido de Frank que se llama Bongo Fury. Esta bonita canción se llama Carolina Hardcore Ecstasy. Después de muchos meses, Frank Zappa sonando en ODP. She wore a Milton Bradley crayon. But she was something I could lay on. Can't remember what became of me. Carolina, hardcore ecstasy. She put a Doobie Brothers tape on. There was a bed I dumped a shave on. And remember what became of me. Carolina, hardcore ecstasy. Someone later on, I woke up and she was gone. There was dew out on the lawn in the sunrise. Later she came back with a rumpled paper sack. What she told me would contain a surprise. She stuck her hand right in into the bottom. Said she knew I'd be surprised she got 'em. Take a Charleston pip to spot 'em. Then she gave a pair of shoes to me. Plastic leather, 14 triple D. Said, I wonder what's the shoes for. She told me, don't you worry no more. And got right down there on the tile floor. Now, darling, stomp all over me. Carolina, hardcore ecstasy. All I need. What you think a quick? Don't you worry what it is. It is merely just a moment I can treasure. What you say? Yeah. My 10 o'clock, her arms and legs were rendered. She couldn't talk cause her mouth had been extended. It looked to me as though she had been blended. What? this abject misery. No, no, never let our heart go ecstasy. But what's this abject misery? Strange to Herb and Dee. Carolina hardcore ecstasy. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. La conductora de televisión, Nati J, explicó en sus redes algo que a esta altura no debería ser explicado. Esta vez quiero hablar de algo que me viene molestando hace mucho tiempo. Las tetas. ¿O podemos dejar de decirle Lolas? Todavía hay gente que le dice Lolas, además de mi abuela. Y Ambrosino. Un poco por salud, porque realmente me jode un toque la espalda. Y después tema ropa. Vestirse es muy complicado. Bikini. Jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas. Y cuando te resignás a buscar solo corpiño, igual vas a un local y el XL es un chiste. Y el vestido con la espalda descubierta, ¡ay! Tan solo un sueño. Lo digo, me voy a operar las tetas. Me voy a sacar un poquito. También porque quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho, creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez. Hola, soy Nati. Y también lo hago porque es mi cuerpo y por suerte puedo hacer lo que se me canta el orto con él. O lo que se me canta en las tetas. Otro día perfecto. Nacida en Fond du Lac, Wisconsin, de madre estadounidense y padre cubano, esta noche en ODP te contamos quién es Rachel Cova. A los 15 años recibió su primera guitarra y su mamá la llevó a ver a Lenny Mack. Nada más y nada menos. Aunque ella reconoce a Buddy Guy como su principal influencia. Esta noche en ODP te contamos quién es Rachel Cova. Down on the levee, feeling half dead. Look at the Mississippi, see the water run red. River of money, river of blood. Over like Noah's flood. What's this feeling coming over me? Ghosts of a people that never got free. Rachel Cova tiene dos discos editados: Mother Blue de 2013 y Blink, que se editó el mes pasado. Rachel Cova sonando en ODP. Esta se llama Mother Blues. Where she's this pure spring water, American as apple pie. It can't cure the blues because the blues refuse to die. Mother Blues, she's been around since the day of the pilgrim. She's the mother of music and she will outlive all our children. Every time I think about her, yes, she puts a smile upon my face. Mother Blue, she's on the move. She gonna take her rightful place. A partir de la edición de su primer disco, no ha parado de girar con importantes artistas del estilo como Dr. John, Coco Montoya y Johnny Winter, ya fallecido, obviamente. Como pueden escuchar, no va por el camino de la renovación del blues exactamente. Es más bien un artista old school dentro del estilo, pero su voz y su manera de tocar la guitarra es lo que especialmente me llamó la atención. Veloz sobrevuelo por la vida y obra de Rachel Cova para contarte y mostrarte de quién se trata. Nos quedamos con esta, You Stole My Heart. You stole my heart when I was watching it. I just got it back. Should have kept it under lock and key. You stole my heart. quit is a crime that pays. You stole my heart. How can you live with yourself? You're such a good thief. You left me in the day. Relájate, cielo, relájate. ¡Maldito hijo de perra! ¡No, por favor! ¡Nena, no! ¡Por favor! ¡Esa perra! ¿Qué estás haciendo? Pensé que estabas... ¡Por el amor de Dios! ¡Qué demonios te sucede! ¡Pensé que estabas en la playa! ¡No sabía que estabas aquí! ¿Tú cuánto tiempo has estado con esa perra? ¡Con esa maldita perra de la fiesta! ¿Pero qué haces aquí? ¡Pensé que estabas en la casa de la playa! Otro día perfecto. Estos son Eagles of Death Metal. Es un disco que se llama Death by Sexy de 2006. En un ratito viene Mateo Crespo y hablamos de la peli de Sepultura. Eagles of Death Metal sonando de AP a las 11 y 20 de la noche. Esta se llama I Got a Feeling. Baby, don't stop, oh. And then came Sepultura, and it was just like, whoa. They were way ahead of everybody else. That sounds like the fucking apocalypse. They became celebrities probably long before they even... Se trata de una banda que tuvo su pico máximo entre 1995 y 1998, 2000, ¿no? A ver, vos que sos un especialista, ayúdame a definir a Sepultura. En principio podríamos decir que es de las pocas bandas relevantes a nivel internacional surgidas del tercer mundo. Estamos hablando de Brasil. Sí, yo creo que sí. Una de ellas. Y en la maraña de rock que ofrecían los 90, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, abrirse paso desde Sudamérica tiene un logro, un mérito prácticamente doble, ¿no es cierto? Sobre todo con un estilo difícil, ¿no? Duro. Muy jodido, porque dentro del heavy metal, Sepultura ocupa un nicho extremo dentro de lo que podía considerarse como thrash metal, e inclusive más allá del thrash metal, porque al lado de bandas como Megadeth o inclusive Metallica, Sepultura sigue siendo extremo, sigue estando a la derecha musical, conceptual y estilística dentro del género. Por eso hoy nos estamos refiriendo a ellos, porque el soporte Netflix acaba de subir un documental que, si bien se llama Endurance, podría llamarse una banda luchando por su vida. Una historia, como hay miles dentro del rock, de bandas que, como vos bien decías, en un momento llegan a su punto máximo y después luchan por su vida, luchan por subsistir, por seguir tocando, por seguir trabajando. Y me parece que hoy por hoy esa es la realidad de Sepultura, una banda que, cuando Max e Igor Cavalera desertan de sus filas, queda prácticamente siendo el proyecto del guitarrista Andreas Kisser y de su secuaz bajista Paulo Junior. Sí, Max Cavalera es el primero que abandona el grupo. Igor Cavalera, el hermano de Max, permanece en la banda algunos años y graba un par de discos más. Y esto es lo que se ve en esta película, que los muestra aún después de muchos años, en épocas actuales, girando por el mundo con una formación que es prácticamente una sombra de lo que fue alguna vez, pero que, remozada con nuevo baterista y nuevo cantante, supieron lograr hacerse de un espacio y seguir girando, tocando a lo largo de todo el mundo, ya sea en festivales del metal o en fechas propias, en lugares reducidos para ponerle 1000 personas, que, si bien para una banda de rock brasilera significa una subsistencia cotidiana, también implica una vida muy pero muy dura de gira para ganarse el pan, ¿no es cierto? Tener que tocar muchísimos días al año y tener que dejar prácticamente la vida en la ruta. Y esa es hoy por hoy la realidad de Sepultura, que, si bien este documental Endurance se ocupa de reflejar con un grado de intimidad bastante interesante, al punto de que está reflejada la charla donde su actual baterista o ex actual baterista decide abandonarlos, una charla en un micro de gira con una camarita, donde el tipo dice: loco, la verdad que quiero estar con mis hijas, ya no puedo soportar este ritmo de vida de gira de rock de una banda que tiene que tocar muchísimas veces al año para seguir manteniendo un estatus. Y esa es la realidad de la banda. Si bien refleja también de forma bastante rápida la historia de Sepultura con material de archivo, y si bien los hermanos Igor y Max Cavalera no participan del proyecto y están de forma omnipresente con material de archivo, viene muy bien para saber lo que implica ser una banda sudamericana de rock, cualquiera sea su género o su vertiente o su subgénero, para tener que hacerse un lugar en el mapa complicado y muy pero muy concurrido del rock mundial. Y me parece que ese es el valor fundamental de Endurance, este documental que, insisto, Netflix puso a disposición, a pesar de tratarse de una banda muy pero muy extrema dentro del rock mundial, proveniente de Brasil. Yo tuve oportunidad de verlos en la Federación Argentina de Box año 1991-92, cuando venían presentando su segundo o tercer disco, Ben at the Remains, que realmente era, dentro del género, una rareza por extrema, por bizarra, por oscura, por una cuestión conceptual muy pero muy gutural, y a la vez también conservando y teniendo un lugar para sus raíces para su brasilitud, para decirlo de alguna manera. Una banda que, si bien se incorporó al panorama del rock mundial, siempre tuvo muy en cuenta sus raíces y sus orígenes de su tierra natal. Una banda que además alcanzó su pico máximo con el disco que se llama Roots, justamente. Exactamente. ¿No? Y que después, bueno, tuvo cambio de cantante, cambio de formación, algunos bateros que pasaron, y a partir de ahí a salir a jugarla a diario por la subsistencia de una banda de rock que, si bien tuvo su momento de auge, después tuvieron que salir a pelearla, pero con el cuchillo entre los dientes. Che, la palabra brasilitud no me aparece en el diccionario. No, olvídate, ni la busques. Lo imaginaba. Pero bueno, no apto para cardíacos, no es para apto para todo público este documental, porque estamos hablando de una banda que realmente es muy extrema. No lo verías con tu mamá. No lo verías un domingo al mediodía en una cena, en un almuerzo, perdón, de ravioles familiar. Pero para todos aquellos fanáticos del rock extremo en general y curiosos del rock en general que quieran ver una cuestión tipo Anvil, cómo es que hace una banda para subsistir en el tiempo a pesar de tenerla prácticamente todas en contra, ahí está Endurance en Netflix, reflejando la historia y la actualidad de Sepultura. Una banda que llegó a su punto máximo con el disco Roots, que vamos a escuchar ahora justamente. Roots, Bloody Roots. Son las 11:30 p.m. Endurance se llama el docu de Sepultura. Te lo recomendamos, ¿eh? Lo están dando en Netflix. Esto es Roots, Bloody Roots. Desde Phil Anselmo, cantante de Pantera, hasta Lars Ulrich, baterista de Metallica, todos en este documental llamado Endurance, dedicado a Sepultura, dan cuenta de la relevancia que tuvo esta banda de Brasil a nivel internacional dentro del micromundo del metal. Así que si estás dentro de él, te recomiendo que lo veas en Netflix, y si sos un curioso de los documentales de rock en general, también está muy, pero muy bien. Así que a por el tío, en un rato volvemos. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Se hizo viral este audio de archivo en donde Marcelo Gallardo, hace muchos años, contaba un secreto. Me llamo Marcelo Gallardo, nací en 1976, soy de Merlo, provincia de Buenos Aires. No me lo digas por decir, sí, honrado. ¿Sos de River? No soy de River, no. ¿De qué cuadro? Soy de San Lorenzo, de chiquito, fui a San Lorenzo por mi viejo y iba de vez en cuando a las canchas a verlo, pero ahora no pude más y dejé de ir. Otro día perfecto. Trajo hasta mí corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que no existo más que para vos, no existo más. Ojos negros que me cegan de su tristeza, todo lo encuentro cuando te toco, todo hasta la muerte que me seduce. Sangrando, el que te trajo a mí, ahora me lleva a vos y me hace sentir que no existo más que para vos, yeah. No existo más. ¿1994? ¿A dónde me lleva la vida? De la Renga, el rito de los corazones sangrando. ¿Qué haces, Maximiliano? Fíjate, mira, bueno, esta valla que ves a mis espaldas la acaban de tirar. Allí vemos efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, parapetados con sus escudos. Y también observamos que empiezan a arrojar algunas botellas. ¡Nene, vamos, nene! Tiene una réplica, Claudio, de lo que había sucedido el 18 de diciembre del año pasado, cuando se trató la reforma previsional. De hecho, también veíamos un grupo de personas que rompían los bancos. Es que el operativo de seguridad, a fuerza de balazos, de palazos y de todo lo que sabemos que ocurre cuando se ejerce la violencia sobre el pueblo, los está conteniendo sobre la avenida 9 de Julio. se bajaban en las esquinas y corriendo por la vereda le iban pegando a compañeras, compañeros que venían caminando. Estos grupos de violentos CAI de movimientos sociales que se juntaron para reprimir de esta manera a la policía. ¿Qué se defendió? Con agua, con gases. Porque lo que querían en realidad era entrar al Congreso. No es que era un enfrentamiento. Estos tipos quieren entrar al Congreso para incendiarlo. Comenzó esta lluvia de piedras y palos sobre los policías que custodiaban los alrededores del Palacio Legislativo. Van camino a llevar a la sociedad argentina a un colapso. La única certeza que hoy tienen todos los argentinos es que en los próximos meses las cosas van a estar muchísimo peor para la vida cotidiana de cada uno de ellos. Otro día perfecto. Igual quisiera corregir a Eduardo Feynman. No van en camino a ningún lado para incendiar nada. Esto ya está incendiado. Pero vos fíjate, primero estamos hablando de Eduardo Feynman, que es el puto amo, ¿no? Digamos, diciendo que en realidad los grupos CAI de movimientos sociales reprimieron a la policía. Que se defendió con agua. Que se defendió con agua. Un bombero loco. Pero ese es gigantesco, digamos, la reversión en realidad de la situación. Son los grupos los que reprimieron a la policía. No es la policía la que reprimió y que salió de casa, con Z, en los alrededores del Congreso. Se tuvieron que defender los pibes. De la nación. Y a ver, y primero, digamos, como para limpiar un poco la situación. Hubo un escenario que estuvo preparado para esta situación. Sí. Llamativamente aparecieron en la previa de la movilización montículos de cascotes, volquetes en los alrededores del Congreso. Hubo infiltrados como los que mostró Leopoldo Moró. Dos cosas sobre eso. Yo creo que hubo infiltrados. No son los que mostró Moró, que tuvo que pedir disculpas porque las fotos que mostró pertenecían a otra movilización. Durmió Moró, ¿no? Eso sirvió para encender una mecha que después, ante una movilización tan grande, tan masiva, se descontroló y que efectivamente revolvió lo que encontraba a su paso. Sí, también. Ahora, no se puede desconocer que, y hay un montón de imágenes para probarlo también, que, insisto, no son las que mostró Leopoldo Moró en plena sesión, pero encapuchados que revoleaban cosas y después eran los mismos que detenían a quienes estaban revoleando cosas. Bueno, no alcanza con un laburo solo, Facundo. Y hace un rato hablábamos... Tiran el centro y van a cabecearlo, muchachos. Hace un rato hablábamos del famoso turco. El turco se llama Anil Baram. Es un muchacho, digamos, de nacionalidad turca que vive en la provincia de Córdoba y que tuvo que venir a la ciudad de Buenos Aires para realizar un trámite en la embajada cuando fue detenido. ¿También hubo detenciones al voleo? Sí, también hubo detenciones al voleo sobre una cantidad de cosas de las que pasaban. Y se llevaron puestos a camarógrafos de la agencia Telam, de la Garganta Poderosa, que pasaron una cantidad muy grande de horas hasta que pudieron salir de las comisarías o hasta incluso que se supo a dónde estaban. Esto estuvo orquestado en una parte muy importante, sí estuvo orquestado. Y termina siendo funcional, digamos. Y a eso iba. Al gobierno y al poder, al verdadero poder, que hace que estemos hablando de otra cosa y no del fee fucking que nos están haciendo, ¿no? Y a eso iba. ¿Quién termina haciendo comestible, digamos, de todas las imágenes, digamos, que sucedieron sin parar en los medios durante toda la tarde y la noche del miércoles? Y obviamente el gobierno es el que puede llegar a llevar más agua para su molino. Ahora, no tenemos que olvidar todo lo que mencionamos en la salida anterior, que en definitiva es lo importante y que además va a provocar más movilizaciones como las que vimos el miércoles, que insisto, fue una movilización muy, pero muy, pero muy grande. E incluso también se pudieron reflejar algunas imágenes de personas que estaban rompiendo autos y que hasta incluso los mismos manifestantes los separaban de los autos y los señalaban para que los detengan. O casualidad, a esos no los detuvo nadie. 15 para medianoche, ahora los Talking Heads. Speaking in Tongues. Año 1983. Talking Heads sonando en ODP. Una bonita canción que se llama Slippery People. Yourself. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. A Durán Barba le gusta la labia y esta semana declaró que el año que viene Macri va a volver a ganar. Estoy seguro de que vamos a ganar. Estamos en un momento que no es el mejor, pero las cosas están previstas también. Yo creo que a partir de febrero va a haber un cambio importante en la economía y va mejor. En toda elección hay eso, hay voto positivo por el candidato, voto negativo porque quieren impedir que otro gane. Y también hay voto pragmático. La persona que dice el país va a estar mejor, yo voy a estar mejor, y por eso voto por él. Mauricio funciona con los métodos científicos. Eso no significa que se acaba la intuición, pero Mauricio mide, piensa, analiza y después intuye. La persecución de toda minoría es peligrosa siempre. El caso de Bolsonaro es un caso muy raro en que alguien que habló mal de las mujeres, de los negros, no tuvo daño, pero normalmente el ataque a minorías es así. Otro día perfecto. Don't give in. No, you take what's so easy. Give on. There you got on the soul. Don't say that you want it forever. I know. I know. In your making, so don't hold your tongue, cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct, like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind. Don't give in. No, you dare quit so easy. Give up. Loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll fuck up your mind. It'll fuck up your mind. For this is all on the wings of others. I loved you more in your own flight. So it ain't the same. Forever. It won't be lost forever. Don't give in. Don't you dare quit so easy. Give up. La canción que escuchamos hace unos meses cuando salió el disco Snow Patrol, el disco es Wildness en este año. Don't Give In. Faltan 5 minutos para medianoche. Estamos terminando la edición número 34 de Otro Día Perfecto. En vivo y vivos todavía a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también en tu teléfono, tu tableta, con una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos escuchás. Dicho esto, como sabrás, todos los viernes Freites se esmera, y este se esmeró mucho más, porque cumple años. Freites te regala un reggae. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Say them dove it by go to bank. Me see them dub it on the river bank. Me see them dub it and them rub it in a boa bank. Me see them gone at all a man. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Burn and burn and burn and they will never hurt out, see, yeah. Chibam, chibam, move, yeah. Goodness gracious. Chibam, chibam, chibam, bam. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir, gracias a todos por todo. Los datos duros de siempre, los del final. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, gracias, feliz cumpleaños de nuevo. Foco Cunha sentado a mi izquierda, nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Buen fin de semana, buena semana también. Mateo Crespo, gracias por venir. Todo muy, pero muy, pero demasiado rico. El viernes que viene venís, ¿verdad? ¿Qué día es? ¿Viernes? Viernes, sí. Justamente. Gracias a Bruno Dulbeco por la coordinación y la producción. Gracias a FEMA en Tránsito por permitirnos estar al aire, por llevar a cabo este acto de inconsciencia, iba a decir justamente, de permitirnos estar al aire viernes a viernes. Salud para todos, salud para todas. Nos encontramos en una semanita nomás. Chau. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.